Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al lunes 17 de octubre. Empezamos dando cuenta del tiempo, temperatura a esta hora, es decir, en el momento del arranque, 19 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 25. Nos acompaña un veranillo. De inmediato también compartimos la información relacionada con los indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 0,97. Se mantiene la moneda europea por debajo de la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $91.42. Cae un 3,33% en las últimas 24 horas. El IBEX 35, entre tanto, cerró la jornada en 7,379 puntos y supone una subida del 0,42%. Titulares que encontramos en el contexto de la economía. Hacienda pone el foco en obras y reformas para garantizar la validez de la ficha catastral. También les compartimos algunos titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa y que tienen que ver con la evolución de la inmigración. En una década, presten mucha atención, España pasó de 3.400 a 65.000 peticiones anuales de protección internacional humanitaria. Por otra parte, más de 187.000 migrantes han llegado a Panamá en tránsito hacia los Estados Unidos este año. En lo que tiene que ver con deportes, se habla del clásico de la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid se impuso ante el Barcelona con contundencia y es el nuevo líder. Es la actualidad en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con entretenimiento, estamos de estreno, sí. Una de las bandas más reconocidas a nivel internacional nos presenta una nueva canción. Estamos hablando de King. Y también nos referimos a una de las leyendas de la música universal, Freddie Mercury. Ha sido el estreno del fin de semana. Se convierte además en nuestro saludo musical. Ya les vamos a entregar más detalles acerca de esta canción con la cual comenzamos la edición de este lunes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Es lo nuevo de King. Y ahí está una voz inconfundible en la historia de la música, Freddie Mercury. Un verdadero regalo para todos sus seguidores. Una balada. Así comenzamos el Café Mañanero. Se convierte en nuestro saludo musical. Face, Ay Lulón. Está sonando a nivel internacional desde el pasado viernes, cuando se estrenó. La verdad es que ha sido bien recibida por parte del público. Así comenzamos entonces esta semana. Gracias por acompañarnos. Nuestro saludo musical. Les compartimos el monólogo de actualidad que en este caso, como ya lo anunciábamos al principio, tiene que ver con inmigración. España ha incrementado a lo largo de los últimos 10 años el número de solicitudes de protección internacional registradas, pasando de 3.422 que se recibió, por ejemplo, en 2011, a 65.404 que se han contabilizado en 10 años después. Se incluyen así las peticiones presentadas por las personas evacuadas de Afganistán. Estamos hablando tras la llegada de los talibanes al país asiático y que llegaron al país durante el año pasado, es decir, a España. Se ha celebrado un foro muy importante, el Foro Social, que destaca además que en los últimos 6 años Venezuela se ha convertido en el país principal de origen de los solicitantes de protección, con un total de 15.995 solicitudes, seguido por Colombia, como también sucede desde el año 2018, con 11.567. Marruecos, Malí y Senegal con 6.536 y 4.647 y 3.198 solicitudes. Respectivamente le siguen a esta lista. Es importante anotar y tengan en cuenta este dato. El año pasado se concedieron 2.026 estatus de protección subsidiaria, lo que equivale, atención, al 2,9% de las resoluciones. Es decir, son muy pocas las que concede España. En este caso, según indica el informe, también se han producido un aumento respecto a 2020 e incluso han superado a los datos registrados en 2019. El foro todavía no registra las concesiones otorgadas a los ucranianos en el último año con motivo de la guerra. Este foro para la integración social de los inmigrantes, órgano consultivo, recordemos, del gobierno, alerta de grandes dificultades en diversas provincias. Teniendo en cuenta la situación económica, las circunstancias de la geopolítica que impactan directamente en la economía de todos los países y España, por supuesto, no es la excepción. Nos preguntamos, ¿dónde está el límite de la capacidad de acogida de España? Esto en lo que corresponde al capítulo de España. Hay un tema muy interesante que quiero también abordar ya a nivel europeo. Nos encontramos hoy con la noticia de que un centenar de refugiados fueron hallados desnudos en la frontera de Grecia con Turquía. De acuerdo con la información que nos llega, el comunicado concretamente de Frontex, agentes informaron que los migrantes fueron encontrados desnudos y algunos con heridas visibles. Eso es lo que se apunta desde Varsovia, concretamente desde la sede de la organización. Siguiendo el hilo de la noticia, encontramos también que Atenas asegura que Ankara, es decir, Turquía, obligó a esas personas a desvestirse antes, oigan bien, de expulsarlas al lado griego de la frontera. El ministro griego de Protección Civil, Takis Theourikakos, acusaba ayer a Turquía de instrumentalizar la inmigración ilegal, pero desde el otro lado, es decir, desde Ankara, se niega toda la implicación en el trato denigrante infligido a los inmigrantes. Y aquí encontramos unas acusaciones que van y vienen. En una serie de mensajes publicados en Twitter, concretamente en turco, griego e inglés, la presidencia turca rechazó cualquier responsabilidad y acusa a Grecia de este comportamiento. Además, es inhumano. Sí, se empiezan a tirar la pelota unos y otros. Y se está jugando aquí con los derechos humanos, con personas necesitadas. Y en este sentido también encontramos que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha condenado, como no puede ser de otra forma, lo ha hecho en Twitter, los tratos crueles y degradantes que se han podido evidenciar con esta noticia, y ha pedido una investigación completa de este incidente. También encontramos que la organización Mare Liber ha asegurado este domingo que en la región de Evros los crímenes contra los derechos humanos son sistemáticos y cometidos cotidianamente por Turquía y por Grecia. Nos preguntamos, ¿quién para este atropello tan denigrante contra las personas que emigran? Ya basta. O basta ya. Basta ya. El tema de la inmigración también nos lleva a América Latina y a los Estados Unidos. Porque la vuelta de, mejor dicho, la nueva política de Estados Unidos para expulsar de inmediato a venezolanos que lleguen por tierra con el consentimiento del gobierno mexicano inquieta, por supuesto, a los mismos migrantes y activistas en la frontera norte de México, donde los albergues ya están saturados. Venezolanos y directores de albergues, concretamente de la ciudad de Juárez y Matamoros, expresaron en Estados Unidos su incertidumbre por lo que ocurrirá después de que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, conocido también como DHS, lógicamente por sus siglas en inglés, anunciaron la semana anterior la deportación de los venezolanos que lleguen a la frontera bajo el título D-42. Y nos preguntamos, ¿a qué se debe este giro de Biden en materia migratoria? ¿Le teme a los republicanos del centro? Todo esto, evidentemente, ante las elecciones del próximo mes de noviembre, donde se prevé, de acuerdo con lo que indican las encuestas, un varapalo del Partido Demócrata. Si ese es el motivo, pueda que sea demasiado tarde. La mismísima reelección de Joe Biden está en el aire, está comprometida, está interdicho, y no precisamente por lo que puedan pensar los republicanos en torno a la inmigración. Es debido a las discrepancias internas en el mismo Partido Demócrata. Es una pena, desde luego, que al otro lado del Atlántico también, en este caso, se utilice a las personas migrantes. Se juegue con la necesidad de personas que se ven obligadas a migrar. En otras palabras, se juegue con los derechos humanos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Para todos, un feliz día. La invitación es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad resume las noticias de última hora. Una mirada a la actualidad. En el contexto nacional se habla de la exministra socialista de Trabajo, Magdalena Valerio, actual presidenta del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, que será la nueva presidenta del Consejo de Estado. Eso es lo que informan a la agencia EFE fuentes del gobierno. Hay que recordar que Magdalena Valerio sustituirá en el cargo a María Teresa Fernández de la Vega, quien comunicó su renuncia el pasado 13 de octubre. En materia de inmigración, es noticia que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado que en el salto de la valla de Melilla, que se produjo el pasado 24 de junio y que terminó con la vida de una veintena de personas en el lado marroquí, se produjo un rechazo en frontera a 470 personas sin completarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales. El apartado latinoamericano, más de 187 mil migrantes que se dirigen a Estados Unidos han llegado este año a Panamá tras cruzar la peligrosa selva fronteriza con Colombia, la mayoría venezolanos. Eso es lo que informan las autoridades del país centroamericano, que piden alternativas regionales para gestionar este fenómeno. Concretamente, el ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Pino, afirmó en un comunicado que en lo que va de año han pasado por Panamá concretamente 187.644 personas migrantes en tránsito hacia Norteamérica. Del ámbito internacional, cerca de un centenar de refugiados fueron encontrados desnudos en la frontera de Grecia con Turquía, tras haber sido forzados a atravesar el río Euros que separa ambos países. Es lo que ha informado este domingo el ministro griego de Protección Civil, calificando lo ocurrido de escena inhumana. Y también damos cuenta en el contexto internacional de la campaña electoral en Brasil. Este domingo, los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. El actual presidente, que aspira a ser reelegido, Jair Bolsonaro, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, se han insultado antes que exponer ideas. Durísimo debate, el primero de cara a la segunda vuelta de las presidenciales que se van a celebrar el próximo 30 de octubre. Y en lo que tiene que ver con deportes, encontramos la noticia que sin duda alguna está en la portada de todos los periódicos. El triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona en la fecha número 9 de la Liga Española de Fútbol, el primer clásico de la temporada. 3-1 se ha impuesto el vigente campeón de la Liga Española, que ha tomado el liderato. Así comenzamos el Café Mañanero. ¡Feliz día! Y recuerden, estamos en Valencia, igualmente en Castellón a través del 107.9, además en Alicante, en el 93.7, en Benidorm 97.6 y en Elche 88.8. Señal internacional también a través de latinosfm.es. Tenemos una aplicación que pueden descargar de forma gratuita y muy fácil, además consume muy pocos datos. Nos encuentran como Latinos FM Valencia, la app. La descargan y esa es la mejor forma de seguir nuestra programación. Momento para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. De vuelta estaremos con los segmentos. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente la nota ecológica, también tendremos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Entrevistas. Debo decir que hemos tenido mucha actividad durante el fin de semana. Concretamente en la Universidad Politécnica de Valencia se llevó a cabo un acto organizado por el Consulado de Colombia en esta ciudad. Se ha proyectado una obra de teatro, Un eco en el desierto, y de esta forma también se ha rendido un homenaje a la memoria. Se ha celebrado el Día de la Memoria y la solidaridad con las personas víctimas del conflicto armado. Vamos a escuchar las declaraciones a propósito de la cónsul de Colombia en Valencia, igualmente del director de la obra y todas las personas que han estado implicadas en este proyecto. La pausa y ya regresamos. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. No, yo no sirvo de una lota. Y wow, no me manda a resumar. Sé que te dejaste de sumar. Y dona de pecho me zumba. Si que está un bebé, te traigo la plomba. La música es parte importante también del Café Mañanero. Comenzamos hoy dando cuenta de el número de nominaciones que tiene Bad Bunny. Atención a los premios. A los premios American Music Award 2022. Un total de 8 nominaciones tiene el artista puertorriqueño y encabeza entonces ese listado, donde también vamos a encontrar nombres importantes como Beyoncé, Taylor Swift. Estamos hablando de los artistas más importantes de la escena internacional y no es un dato menor que Bad Bunny encabece ese listado. Nominados a los premios, oigan bien, American Music Awards. Ya por aquí está llegando Carlos Angulo, que también está pendiente de este tipo de galardones porque representan lo más importante de la música internacional. Carlos Angulo, buenos días. Bad Bunny encabezando la lista de los nominados a los American Music Awards. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros aquí en el Café Mañanero. Efectivamente, el Conejo Malo. Así le dice, ¿no? El cantante más importante del género urbano en este momento a nivel mundial, diría yo, tiene nada más y nada menos que lidera las nominaciones en los American Music Awards, que recordemos, esto es un hito importante más para un latino, ya que estos son premios en los que compiten no solamente con artistas de habla hispana, sino que está junto en las nominaciones junto a Beyoncé, Drake, Taylor Swift, al igual que The Weeknd, muchísimos artistas norteamericanos, y está junto a Adele, Harry Styles, y nada más y nada menos que la categoría de artista del año. ¿Tú crees que es favorito para alzarse precisamente con el premio más importante, artista del año? A mí me llama mucho algo la atención de Bad Bunny, y es que creo que sí, puede ser favorito, porque él rompe siempre todos los estereotipos que tienen que ver, en especial con cómo ven a los latinos en Estados Unidos. Nunca he tenido miedo de asistir a este tipo de programas de entrevistas, digamos, los famosos late night de Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel, lo invitan a los programas de concursos, y nunca, para los que no lo saben, Bad Bunny no habla bien español, inglés, no habla bien inglés. Porque nunca le ha interesado realmente pasarse al idioma, al bilingüe. Ha declarado que no es por maldad, sino que sencillamente nunca ha tenido el tiempo de dedicarse al estudio del idioma, pero nunca sintió que eso sea un impedimento para su carrera, porque siente que todos siempre nos podemos hacer entender, en especial en un idioma como la música. Entonces, con lo justo del inglés, acude a esas entrevistas. Estamos hablando de los programas más importantes de la televisión de los Estados Unidos. Y la verdad es que le está yendo bastante bien. No sé si ya podemos decir, Carlos Angulo, que es el artista más importante de la música urbana. Sin duda alguna. Y también yo diría que en este momento, tal vez el artista más famoso del mundo. El más importante a nivel internacional. Insisto. Bad Bunny, el hombre que estamos escuchando ahí, puertorriqueño. Ya es hora, sí, sí, de acabar con las dudas que se tenga sobre la capacidad de este gran artista. Ha ido acaparando todos los reconocimientos a nivel internacional, llegando a las portadas de las principales en revistas y medios de comunicación en general. Bad Bunny, el Conejo Malo. El Conejo Malo de Puerto Rico para el mundo entero. Gran momento. Felicidades a Bad Bunny y mucha suerte en esas nominaciones. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Momento para la nota ecológica en el Café Mañanero. Carlos Angulo, de que va hoy este apartado donde convertimos al medio ambiente en nuestra prioridad. Hablemos de las polémicas, de todo lo que ha pasado en los últimos días con las protestas medioambientales que han tenido lugar desde el pasado viernes. Recordemos que hace unos días se hizo famosa la noticia de que dos activistas ecológicos ingresaron a la National Gallery de Londres arrojando sopa de tomate a uno de los cuadros de Vincent Van Gogh, Los girasoles para ser específicos, y se pegaron en contra de la pared de la Pinacoteca. La vandalización buscaba exigir al gobierno británico detener todos los proyectos de petróleo y gas, y ahora existe una nueva oleada por parte de una ONG llamada Animal Rebellion, en la que se han hecho virales múltiples videos en los que se puede ver cómo en supermercados del Reino Unido e incluso en las calles ocurre lo que llaman el derramamiento de leche. Estas personas van a los supermercados y empiezan a botar los envases de leche, ya que acusan a la industria láctea de, según el grupo, como la más contaminante y destructiva del planeta, agregando que también de las 5 principales corporaciones del rubro junto a la carne, son responsables de emitir más gases de efecto invernadero que ninguna otra empresa en el Reino Unido. Este tipo de protestas, si bien pueden tener un mensaje positivo detrás, ya que como bien establecen ellos, lo que buscan es promover la concientización con respecto a la contaminación ambiental, muchísimas personas establecen que si este es el camino correcto a llevar a cabo, ya que también, por ejemplo, en el caso del cuadro de Vincent Van Gogh, se trata de destruir una de las obras inmateriales de la humanidad y del arte, sencillamente por una causa que tal vez no se relaciona mucho con este artista. Yo me pregunto qué culpa tienen las obras de arte, por qué destruir lo que hace parte de nuestra historia, por qué destruir una expresión. Tal vez ellos no se identifiquen con esta obra, pero hay que respetar a los demás, ¿no? Esa es la mejor forma de protestar, destruyendo una obra de tanto valor y que representa tantas generaciones. ¿Se hace más con esto? Bueno, son los interrogantes que lo podemos hacer sobre este particular. Vamos ahora también con el primer sorbo de actualidad. Nos vamos encontrando en Latinoamérica, concretamente en Brasil. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el actual presidente, que aspira a ser reelegido, Jair Bolsonaro, han participado este domingo en el primer debate organizado de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, que se van a llevar a cabo el próximo 30 de octubre. Se han dicho de todo, como ya viene siendo habitual en el marco de esta campaña. Seu amigo Renan Calheiros de Omar Aziz não quis investigar. 50 milhões torrado numa casa de maconha, não chegou nenhum respirador, e daí sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar, por corrupção. La pandemia, corrupción y economía, los temas que dominaron la escena del debate entre Lula y Bolsonaro. Da Bahia. A 2 semanas de la segunda vuelta electoral, ambos candidatos se midieron cara a cara en televisión, mientras sus equipos de campaña fueron separados unos de otros por rejillas para evitar los enfrentamientos de los debates anteriores. No solamente se enfrentan Lula y Bolsonaro, sino también sus seguidores. Para comprar vacina, o Ministério da Saúde não permitiu. Hubo de todo. Quando o Brasil começou a dar vacina em janeiro de 2000. Mentirosos, corruptos, criminales. Bolsonaro se dieron o se insultaron. Ministro da Saúde, que los dos candidatos, Bolsonaro y Lula. Então que foi tirou logo, depois colocou outro, não entendia, até chegar no governo. Primeiro sorvo de atualidade. Vamos inmediatamente con un Adolfo Jiménez del Río, que ya nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la consolidación en el poder de Xi Jinping en China. Y es que en el día de ayer arrancó el 20 Congreso del Partido Comunista Chino en el Gran Salón del Pueblo, en la Plaza de Tiananmen, y en donde se considera el congreso más importante en 4 décadas, porque el secretario general del partido, el presidente Xi Jinping, asegurará un tercer mandato que no se veía desde la muerte de Mao Zedong en 1976. Y porque la reorganización del partido la deciden los 370 políticos que estaban subidos al escenario y que integran el Comité Central del Partido Comunista Chino, órgano dirigente en un sistema unipartidista. Y en la primera fila destacaban los 25 miembros del poderoso Politburo, y camuflados entre ellos costaba ubicar a los llamados siete magníficos, los mandamases del comité permanente con Xi Jinping a la cabeza. Y en el tema político del día nos preguntamos hasta qué punto esta reelección de Xi Jinping como el máximo dirigente de China, ya prácticamente en forma vitalicia, será importante para la paz del mundo? Y también nos preguntamos, ¿este poder alcanzado ahora por Xi Jinping le hará más fortaleza para no permitir a Taiwán su independencia? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora, Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Martin Scorsese dirigirá los dos primeros episodios de la serie Gangs of New York. Jin confirma que será el próximo integrante de BTS en lanzar música como solista. Muere cantante haitiano Mikaben en pleno concierto. Audiencia de activistas en la corte del Reino Unido después de arrojar sopa a la imagen de Van Gogh. ¿Cuánto vale el cuadro de los girasoles de Van Gogh? Mel Gibson puede testificar en el juicio de Harvey Weinstein, dice el juez. Neymar enfrenta juicio por fraude por traspaso del Barcelona al Santos. La estrategia de donación de Dolly Parton. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Escucha que el Café Mañanero y estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un sitio que abre a las 9 de la mañana que trae todo el sabor de Colombia. Ahí los tenemos. Desde Corazones, los negros están de moda. Este tema es un poco complicado. Porque imagínate, hay sectores que no quieren que le llamen negros. Negros que no quieren que le llamen negros. Nos enfrentamos aquí a un enorme dilema. Nos ponen contra la pared. Pero imagínate si el título de una canción es Los negros están de moda. Y es verdad que hay negros que no les importa que digan que son negros. Pero estamos en una enorme encrucijada. Hay artistas que reconocen y se sienten orgullosos del color de piel que tiene, ¿no? Otros no. Pero aquí nos ponen ya en la obligación de decir de todos modos, los negros están de moda. Y yo me alcanzo a preguntar, ¿quiénes tienen derecho a llamar negros a las personas de ese color? Vaya lío, Carlos Angulo. Hay que adueñarse de ciertas palabras. Puedo entender porque hay personas que tal vez se sientan ofendidas con ese tipo de declaraciones, pero si te adueñas de esa palabra de una manera positiva, creo que le quitas el efecto de insulto. Pero es que hay personas que no lo aceptan ni siquiera así. Claro, pero si tú mismo lo tomas como algo positivo hacia ti, creo que en el momento en el que lo escuches, no lo vas a tomar como un ataque o un insulto, si más bien tú no lo tienes asumido como algo negativo, sino como una característica más que sencillamente forma parte de nuestra propia identidad, sencillamente como latinos ya. Nosotros estábamos acostumbrados a que no suponía ningún problema llamar negro. De hecho, en las canciones latinas escuchamos con mucha frecuencia mi negra, mi negro, ¿sí? Y no hay problema. Pero últimamente, y sobre todo acá en Europa, lo sabes tú perfectamente, nos estamos encontrando con este problema, ¿no? Pero cuando encontramos títulos como Los Negros Están de Moda, y es que están de moda, imagínate. Creo que queda disfrutar de la música más allá de la letra. Para todas aquellas personas, esos haters, que disfruten de la música entonces y del ritmo, y no le paren mucho a la letra. Qué bien, enhorabuena a Tres de Corazones, con cariño, con mucha admiración, seguiremos llamándole. Los Negros Están de Moda, y que sigan de moda. Momento para una pequeña pausa, de vuelta estaremos con el calendario, igualmente el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Tenemos tiempo, Carlos Angulo, por favor, entonces regálanos el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Para empezar la semana, en este día lunes, recordamos, se celebra el Día Mundial contra el Dolor. El 17 de octubre, también desde hace 30 años, se conoce por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y recordamos el aniversario de que hoy se cumplen 43 años de cuando la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz. Entre otros aniversarios del día, el cantante Ziggy Marley, el hijo más famoso a nivel musical de Bob Marley, está celebrando 54 años de edad, al igual que el inigualable rapero Eminem, quien el día de hoy cumple 50 años de edad. Esto es lo más restante que tenemos para empezar la semana con el calendario. Entonces, felicitamos a quien, a Ziggy Marley. A Ziggy Marley. Sí, el hombre que ha tomado el legado musical de su padre, el mítico Bob Marley, ¿no? Bueno, si alcanzamos a escuchar algo aquí. Y de esa forma también, hombre, para aquellos que de pronto no están al tanto de su repertorio, pues podamos decir, así se escucha, ¿eh? Oh, ahí está. El paso del testigo. Sí, sí, sí, sí. ¡Felicidades! Así que Marley, siguiendo con el legado de su padre, Bob Marley. Y hablamos de reggae. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero, es decir, la segunda hora de nuestro programa, y nos vamos a permitir a continuación hacer un repaso de los titulares de los periódicos más importantes de España y América Latina. En el Café Mañanero, la actualidad resume las noticias de última hora. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos con el diario El País. Destaca en su portada: Xi avisa de que no renuncia a tomar Taiwán por la fuerza. Estamos hablando del líder chino que se reafirma en la COVID-0 pese a las protestas. Continuamos con más titulares. El éxodo de unos 18 mil médicos en 10 años lastra la sanidad. Fotografía de portada para Karim Benzema y Valverde festejando el primer gol de los tres con los que el Real Madrid derrotó al Barcelona en el clásico de la Liga Española de Fútbol. Carlos Angulo, vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Esquerra Republicana de Cataluña presiona al presidente Pedro Sánchez para tener un tribunal constitucional que no sea hostil. De acuerdo con las declaraciones, los socios de Sánchez subastan su propio apoyo para poder aprobar esto y los presupuestos del próximo año 2023. Vamos a América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca en su portada: por la inflación, el gobierno tiene que subir otra vez el piso de ganancias. Además destaca el kirchnerismo y Moyano le reclaman cambios de fondo a Alberto Fernández, presidente del país. La fotografía de portada: Turquía, Grecia y una foto que avergüenza. Estamos hablando de los inmigrantes desnudos. Pienso que es una fotografía que va a dar mucho de qué hablar de esta semana. Sí, una fotografía, como bien lo titula el diario El Clarín, de la vergüenza. El diario El Mercurio de Chile, por su parte, titula las diversas propuestas de la nueva constitución. Los partidos de gobierno y oposición retoman el diálogo tras las diferencias por el anterior mecanismo y en medio de la alta inflación y tras fin de recursos por retiros y ayudas del Estado, el Banco Mundial prevé que se perderán 7 años de reducción de la pobreza en los próximos años. Continuamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina, en este caso. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada la Operación Orión, 20 años de una incursión de la que aún se esperan respuestas. Hay más titulares. Destaca el periódico cómo fue el accidente aéreo que causó la tragedia de una familia en Santa Marta. Y en otro titular, destaca la polémica de por futbolista de Santa Fe, que se bajó la pantaloneta en pleno partido. Es decir, se bajó los pantalones. El diario El Comercio de Perú titula: en medio de la incertidumbre, el presidente Pedro Castillo se prepara para el juicio que podría definir su futuro presidencial. Entre otras las noticias, congresistas visitaron ministerios antes de las votaciones que favorecieron al gobierno. Esto de acuerdo con la noticia de los legisladores de Acción Popular, APP, Fuerza Popular y Somos Perú, que gestionaron reuniones secretas antes de votar entre las interpelaciones. El diario El Expreso de Ecuador: elegir legisladores en 2 vueltas a la una disyuntiva. En otro titular, otro caso de feminicidio involucra a un policía y salpica a la institución. El Nacional de Venezuela: Estados Unidos comenzará el proceso de los permisos para los venezolanos el día de mañana, 18 de octubre. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional desmintió que la frontera estaría abierta por 20 días. Al contrario, advirtió que las personas que intentaran cruzar de manera ilegal podrían perder la oportunidad de aplicar para el proceso de permisos que ha brindado el presidente Joe Biden. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. El diario El Correo del Sur de Bolivia se inclina por las elecciones en su vecino país, Brasil. Bolsonaro y Lula se acusan de mentir en el primer cara a cara hacia el balotaje. En otro titular, el gobierno pide a Santa Cruz flexibilizar medidas y advierte que el paro afectará avances en sal. La prensa de Nicaragua: la Unión Europea prolongará otro año más las sanciones a los funcionarios de la dictadura Ortega Murillo. Mientras que, entre otras las noticias, en los sucesos se declaró prisión preventiva para un nicaragüense que fue acusado de secuestrar a un estadounidense en territorio de Costa Rica. Entre tanto, el diario Libre de la República Dominicana trae en portada a Abel Martínez, que será el candidato presidencial del PLD. En las elecciones de 2024, barrió en la consulta interna PLDista al obtener el 60,87%. En el diario de México, aumentó el 13% de la población penitenciaria pese a la prisión preventiva oficiosa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace 2 años. Al igual que, entre otras noticias, falleció la señora que inspiró la película de Coco de Disney Pixar a los 109 años de edad. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, y es que precisamente en el día de ayer el Real Madrid es más líder de esta liga, y con su estructura, su concretud en los goles y su forma de jugar, ha demostrado que que puede aspirar a llevarse la Liga esta temporada. Y es que ante su gran rival, el FC Barcelona, lo goleó 3-1. Continuamos con la Premier League, porque en el día de ayer también hubo clásico. Y es que el Liverpool recibía al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Y Mohamed Salah no perdió la oportunidad de frenar al poderoso City, venciéndolo 1-0. Tremendo golazo de Mohamed Salah del Liverpool, el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz. Y continuamos con los Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay, donde Brasil se ha coronado campeona de este torneo. Asimismo, Colombia ha quedado en la segunda posición y ha superado la cantidad de medallas que tuvo cuando fue campeona en el año 2018. Y el Mundial de MotoGP, donde vimos a un Marc Márquez muy recuperado, y esperamos que para pelear la próxima temporada del 2023. Y el Balón de Oro, que esta noche lo recibirá, se aspira, según todos los medios de comunicación, Alexia Putellas por la parte femenina y Karim Benzema por la parte masculina. ¿Podrá cambiar este pronóstico? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sin duda alguna, el clásico del Real Madrid y el Barcelona acapara todas las portadas de los periódicos deportivos y más allá de los deportivos también. El primer clásico de la temporada, que fue claramente para el vigente campeón, el Real Madrid. ¿Qué capacidad de reacción tiene el Barcelona de cara a lo que queda de la temporada para acabar con la hegemonía de su eterno rival? Lo estaremos analizando en Latino Deportes. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Consulado de Colombia en Valencia ha conmemorado el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Y nos encontramos con la señora cónsul de Colombia en Valencia, Rosa María Cárdenas, y está también el director y actor de una importante obra que se ha convertido en el acto central de esta conmemoración, Un Eco en el Desierto. Él es Nelson Celis. Quisiera, señora cónsul, que en primera instancia nos hiciera un balance de lo que ha sido esta conmemoración. Muchas gracias, Jorge. En realidad ha sido un evento muy bonito traer esta obra de teatro de estos valientes jóvenes a contar sus historias, a poner su voz por otros. Es un mensaje de solidaridad, es un mensaje para que todos tengamos en cuenta lo que nos ha pasado, porque no son solo las víctimas, somos todos los colombianos que lo hemos sufrido. Es espectacular ver cómo es el apoyo que recibimos hoy, no solo de todas las instituciones que estuvieron presentes, sino de las personas que convocamos y que nos acompañaron. A ellos, a todos y a todos nuestros connacionales, mil gracias. Un Eco en el Desierto, una obra que se ha notado que le ha llegado a la gente, y Nelson, que esta sea la oportunidad para que nos cuentes cuál es el mensaje de esta obra. Pues básicamente esta es una obra que relata unas historias que de verdad ocurrieron, que les pasaron a los chicos, pero que les hemos tratado de dar una dimensión poética para que el mensaje llegue de una manera mucho más profunda y se vuelva de alguna manera más universal, porque el dolor y la barbarie no es algo que nos sucede solo a nosotros como colombianos, sino que le sucede a la humanidad y ha sido la historia de la humanidad, y creo que es necesario que todos entiendan lo que está sucediendo y que esto no tiene por qué volverse a repetir. Además de la obra de teatro, también contamos con danzas, señora cónsul. Hablamos también de esa actuación por parte de dos asociaciones que nos trajeron su folclore, el folclore colombiano. Así es, Jorge. Dos de las grandes asociaciones de víctimas con las que siempre trabajamos de manera articulada. Una es Villa Colombia, que se encuentra en Castellón, y la otra es Hispanos, que está en Valencia. O sea, aún con ellas hay otras 7, 8 asociaciones con las que siempre trabajamos de manera articulada. Finalmente, cónsul, el mensaje para la colonia colombiana residente aquí en la comunidad valenciana y en toda la jurisdicción del consulado y en particular a las víctimas. Estos eventos, estos actos que venimos haciendo es siempre por ellos y que siempre los tenemos presentes, que no los olvidamos y que precisamente esto es no olvidar, es precisamente para que no se repita. Gracias, la señora cónsul. Rosa María Cárdenas, cónsul de Colombia en Valencia. Nelson, muchos éxitos en lo que queda de esta gira y felicitarlo porque la verdad que la obra ha sido muy bonita. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al consulado, a la cónsul y a todas las personas que han hecho posible que estos chicos se paren y muestren estas historias y sean la voz de otras voces, como bien lo decía la cónsul. La obra fue un trabajo entre la Mesa Nacional y la Comisión de la Verdad. La obra, como todo el público hace llorar, yo he visto llorar, el mensaje que transmite y la parte folclórica de nuestra danza, de nuestros jóvenes presentándolo aquí en la comunidad valenciana a través de las organizaciones de víctimas, es un orgullo verdaderamente para Valencia y para España tener ese trabajo organizativo tan importante y haberla presentado y que el público haya respondido en el marco de la conmemoración del Día de las Víctimas. Jairo, muchas gracias. A ti, por estar aquí y por apoyarnos como siempre. Ahora nos encontramos con Yolanda Perea, consejera nacional de paz y una de las lideresas invitadas a este acto en Valencia. Yolanda, gracias por estar con nosotros y quisiéramos conocer la intención de participar en esta gira, porque no es el único acto en Valencia, en representación de las víctimas del conflicto armado de Colombia. Bueno, Jorge, gracias a ti por permitirnos colocar la palabra en este espacio tan importante y el estar aquí afuera hacer resultancia de esos distintos liderazgos en pro de la construcción de un tejido social y enmarcado en una paz total. No ha sido fácil, pero estar en este evento tan importante donde son jóvenes víctimas que están de presente lo que ellos han vivido, sus papás, de sus abuelos, nos permite reconstruir la memoria para no tender a repetirla. Una obra de teatro muy significativa, habló por aquellas personas que ya quizás no están. Me gustó mucho los relatos que se hicieron de manera muy corta, pero que intimidan, pero también tocan una realidad cruda de nuestro país. Yo creo que la obra es magnífica y sobre todo de gente amateur, de gente que nunca ha sido, solamente creo que había un chico que es actor y las demás personas cómo pudieron meterse en esa piel sensible, tocar corazones. Yo creo que sí que se logró lo que se pretendía, el objetivo. Y con respecto a las danzas, yo creo que también es una muy significativo. Nosotros y nosotras las colombianas sin música no podemos vivir y creo que somos alegría, somos tristeza, pero también somos eso, ¿no? Yo creo que el folclor nos representa. Sí, esto es un apoyo más de la Asociación Cultural y de Víctimas Villa Colombia de Castellón. La mayoría de participantes son víctimas o hijos de víctimas de primeras y segundas generaciones, víctimas de conflicto armado. Llevamos el folclor colombiano como parte del arte y de la abundancia. Hoy estuvimos con la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Conflicto Armado Colombiano con una danza que se llama La Pollera Colorada. Es la cumbia. La cumbia que es uno de los aires más bonitos y que nos une a todos los colombianos, pero también está el porro, también tenemos la puya vallenata, que también la bailamos. En fin, lo que estamos haciendo es una revista musical por todo Colombia. La conmemoración del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en la Universidad Politécnica, concretamente con la obra de teatro Un Eco en el Desierto, y además en la participación de grupos folclóricos de algunas asociaciones aquí precisamente en España, exactamente de Valencia y Castellón, Villa Colombia de Castellón y en Valencia hispanos. Escuchamos allí varias voces, personas que participaron en este gran evento. por mi casa, no me busquen que no estoy. Déjenme sufrir, déjenme llorar, déjenme decir lo que yo siento. Déjenme llorar, déjenme sufrir, déjenme expresar lo que yo siento. Estamos con El Sabor de Colombia, estamos con Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Recuerden, panadería colombiana, platos típicos, menú diario, Don Arepo. Zona Patraix, está abierto todos los días, excepto martes, por descanso. Ya está. Don Arepo. Muy bien, avanzamos en el café mañanero. Con más actualidad tenemos por aquí también las tendencias en las redes sociales. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo que está siendo más comentado por los usuarios, para empezar la semana, en este lunes, tenemos los resultados del fútbol. El Real Madrid venció al Barcelona el día de ayer, el Chelsea venció al Aston Villa y el Liverpool le ganó al Manchester City. Por supuesto, esto forma parte de lo más comentado. Al igual que en el femenino, México derrotó a España en el Mundial Sub-17. Pero por supuesto, en el entretenimiento, lo más comentado por los usuarios es el hashtag House of the Dragon. Se estrenó el penúltimo episodio, tengo entendido, de la nueva serie de HBO que forma parte del universo de Juego de Tronos. El Papa Francisco forma parte también de lo más comentado desde el día de ayer domingo por el mensaje que promovió en el Día Mundial de las Personas con la Falta de Comida, rezando por todas aquellas personas en las que se pudiera hacer algo por la hambruna a nivel mundial. Entre otras de las tendencias, el día de hoy lunes se elegirá al nuevo Balón de Oro. Recordemos, el Balón de Oro es ese premio entregado por la Asociación de Fútbol de Francia, en el que se reconoce al mejor jugador de la última temporada a nivel mundial. Entre otra de las tendencias, fue detenido un hijo de Joan Laporta antes del clásico por presuntos malos tratos. Esto fue una noticia que se dio a conocer por parte del periódico La Vanguardia y que ha sido comentada por los usuarios. Hasta este momento sigue siendo tendencia en las redes sociales. Sí, es importante recordar que Joan Laporta es el presidente del Barcelona. Su hijo fue detenido en Madrid. Yo no sé si estaba en... No, el hecho no estaba relacionado con el partido de fútbol, ¿no? No, no. Porque ocurrió, tengo entendido, un día antes. Sí, ahora, tampoco... Fue uno de los hijos del presidente del Barcelona. Uno de los hijos del presidente, así es. Pero el caso ha llamado poderosamente la atención. Habría agredido a su ex novia en un restaurante en la ciudad de Madrid. Él habría tenido lugar justamente, fue acusado el domingo y es por ello que fue detenido horas antes del partido. Tengo entendido que en ese restaurante estaba una ministra del gobierno que inmediatamente llamó a la policía y ordenó la detención. Es tendencia en las redes sociales. Y el café mañanero que continúa. Ya llega Nicky Cuervo con el repaso de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. A ver qué nos cuenta Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La historia, contada por el clásico de cine contemporáneo Gangs of New York, está a punto de volver. Lo hará en forma de serie de televisión y, lo que es mejor, Martin Scorsese, director de la película de 2002, está involucrado en el proyecto. Tal y como ha informado Deadline, el legendario cineasta dirigirá los dos primeros capítulos de la serie, desarrollado por Miramax Television, al mismo tiempo que será productor ejecutivo. Durante el reciente concierto de BTS en la ciudad de Busan, Jin ha confirmado que será el próximo integrante del grupo en debutar como solista y lo hará con el lanzamiento de un único álbum. El ARMY está muy contento, y es que hace tan solo unas horas, BTS realizó su concierto gratuito en la ciudad de Busan, Corea del Sur, la cual busca ser sede de la Expo Mundial del año 2030. Bangtan dejó muchos momentos inolvidables para el ARMY, pero uno de esos momentos que más ha llamado la atención es el anuncio del Worldwide Handsome con respecto a su debut como solista. Jin lo confirmó en su discurso al final del concierto. El integrante mayor de BTS será el próximo integrante del septeto surcoreano en debutar como solista tras el debut de J-Hope y lo hará con un solo álbum de estudio. El cantante haitiano Mekabe Benjamin, conocido por Mika Ben, murió a los 41 años de edad en pleno concierto ofrecido en el Accor Arena de París, Francia, el sábado por la noche, presuntamente víctima de un ataque al corazón. En redes sociales difundieron un video cuando Mika Ben cae fulminado tras caminar por el escenario con una bandera amarrada al cuello. Al estar en el suelo, elementos de seguridad ingresaron corriendo para saber sobre su condición. Incluso los músicos dejaron de tocar y la multitud en medio de la confusión no sabía lo que estaba pasando. Tres activistas climáticos comparecieron el sábado en una corte en Londres, acusados de daños criminales luego de protestas que incluyeron arrojar sopa sobre la pintura Girasoles de Vincent Van Gogh en la Galería Nacional. Dos mujeres, de 20 y 21 años, fueron acusadas en relación con la protesta de arrojar sopa el viernes, mientras que una tercera fue acusada de pintar con spray un cartel giratorio en la sede de la Policía Metropolitana en el centro de Londres. Las tres mujeres se declararon inocentes de daños criminales en el Tribunal de Magistrados de Westminster durante dos audiencias breves el sábado. La pintura de los Girasoles de Van Gogh está en el National Gallery de Londres y, según los expertos, este cuadro puede llegar a valer más de 50 millones de euros. Es por ello que ayer los ecologistas decidieron usarlo. Luego de un rato, las autoridades acudieron y sacaron a los ecologistas del lugar. Afortunadamente pudieron salvar la pintura, ya que estaba protegida por un vidrio que es resistente a cualquier material. Los Girasoles fue pintado por Vincent Van Gogh en 1888 y en él pueden verse 15 flores. Sus medidas son de 92 x 73 centímetros y estuvo en la casa del pintor en Francia en la época que conoció a Paul Gauguin. En 1987, la aseguradora japonesa Yashoda Fire and Marine Insurance Company compró el cuadro por 27 millones de euros. Pero según los expertos en arte, el cuadro en la actualidad podría costar 35 millones de euros. Mel Gibson puede testificar sobre lo que aprendió de una de las acusadoras de Harvey Weinstein, dictaminó el viernes un juez en el juicio por violación y agresión sexual contra el ex magnate del cine. El actor y director de 66 años fue uno de los muchos testigos, y por mucho el más conocido, cuyas identidades fueron reveladas en el Tribunal Superior de Los Ángeles. El juez y los abogados se tomaron un descanso de la selección del jurado para presentar mociones sobre qué evidencia se permitirá en el juicio y quién puede testificar. La lista de testigos para el juicio está sellada. La jueza Lisa B. Lynch dictaminó que Gibson puede testificar en apoyo de su masajista y amiga, quien será conocida como Jane Doe número 3 en el juicio. Weinstein está acusado de cometer agresión sexual por inmovilización contra la mujer, uno de los 11 cargos de violación y agresión sexual en el juicio contra el hombre de 70 años. Los fiscales dijeron que después de recibir un masaje de la mujer en un hotel de California en Beverly Hills en mayo de 2010, Weinstein desnudó, la siguió hasta el baño y se masturbó. Weinstein se declaró inocente y negó cualquier actividad sexual no consentida. 5 años después de que Neymar pusiera un final tumultuoso a su carrera en el Barcelona, el delantero brasileño será juzgado en España para determinar si él y otros cometieron fraude cuando llegó al club catalán procedente del Santos en 2013. En el juicio, que comienza hoy lunes en Barcelona, Neymar, su padre y los exdirigentes tanto del Barcelona como del club brasileño Santos enfrentan cargos de fraude y competencia desleal. Se les acusa de ocultar el costo real de su transferencia con el fin de no pagar el dinero que Diz, una empresa privada brasileña, dice que se le debe como dueño legítimo del 40% de los derechos del jugador Neymar. El Diz pide 5 años de cárcel para Neymar, su padre, también llamado Neymar, y que actúa como su agente, y para los exdirectivos del Barcelona, Sandro Rosell y Josep Bartomeu. Dolly Parton se ríe de la idea de que es una especie de filántropa secreta. Los detectives de las redes sociales se dieron cuenta esta semana de que la superestrella del country había estado pagando en silencio los uniformes de la banda de muchachas de escuelas secundarias de Tennessee durante años, y le tomó décadas revelar que usó las regalías de la composición de canciones que obtuvo de la versión de Whitney Houston, I Will Always Love You, para comprar un centro comercial en Nashville para apoyar al vecindario negro circundante en su honor. Y finalmente, se supo que Parton habría donado $1 millón a la investigación que ayudó a crear la vacuna de Moderna para el COVID-19. No lo hago para llamar la atención, dijo a The Associated Press en una entrevista, poco antes de recibir la medalla Carnegie Hall a la filantropía en el Gotham Hall de la ciudad de Nueva York el jueves por la noche. Pero mira, estoy llamando mucho la atención al hacerlo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y avanzamos en el Café Mañanero con nuestros compañeros. Está Evelyn Lambert, Carlo Angulo, que nos trae en breve el personaje del día. Adolfo Jiménez del Río, que está alistando el cañón con toda la información deportiva. Hay mucho café todavía para compartir. Ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Feliz inicio de semana a todos nuestros radioescuchas. Muy contenta, te cuento, un fin de semana bastante activo. Sí. Estuve en el Valencia Startup Market, un evento de emprendimiento e innovación que se desarrolló en la Plaza del Ayuntamiento. La innovación, emprendimiento y tecnología en un solo lugar. Estuvo muy interesante el evento. Valencia, sin duda alguna, una ciudad que mira al futuro a través de la tecnología. Así es. De hecho, en su momento, Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia, afirmó que el objetivo del evento es promover precisamente el talento emprendedor de la ciudad. Había una esquina que tenía por nombre Tech Corner o esquina tecnológica, donde se presentaron varios emprendimientos relacionados con el mundo de la tecnología. Me encantó ver a muchísimos jóvenes al frente de estos proyectos, y la verdad es que se apuesta por muchas ediciones más. Esta es la cuarta edición de este evento, y bueno, también interesante saber que hay un podcast que habla precisamente acerca de emprendedores valencianos relacionados con el mundo de la tecnología y bueno, las startups en Valencia. Recordemos que aquí hay muchas startups que hoy en día son empresas internacionales y reconocidas. Una de ellas es Glovo, que la vemos como un app de delivery y que está presente también en Valencia. No es valenciana, pero sí, por supuesto, es española. Y bueno, felicitaciones a todos los emprendedores que fueron parte de esta cuarta edición del evento Valencia Startup Market. Y bueno, hoy te traigo noticias del mundo del entretenimiento. Vamos a iniciar con una noticia que la verdad es motivo de alegría para quienes son seguidores de la actriz Lindsay Lohan. Sin lugar a dudas, Lindsay Lohan, mi estimado Jorge Rivera, fue en su momento de las personalidades estadounidenses que conoció la fama gracias a sus magníficas interpretaciones en diversas producciones. La mayoría de estas, esto es importante destacarlo, eran producciones de comedia romántica. Pero lamentablemente la actriz Lindsay Lohan se convirtió en centro de atención de los medios de comunicación, no solamente estadounidenses, sino internacionales, por una serie de luchas personales y problemas también legales. ¿Cuál es la noticia? ¿Y por qué buena para el mundo del entretenimiento? Lindsay Lohan regresa a lo grande a través de una película, regresa por todo lo alto en el mundo de la actuación con la película Falling for Christmas. Esta es una película de la plataforma streaming Netflix, una película que marca el regreso de la cantante y también actriz. Y no solo eso, también acaba de firmar un segundo contrato con Netflix, con otra película que lleva por nombre Deseo Irlandés. Así que nos alegra muchísimo saber el gran regreso de Lindsay Lohan al mundo del entretenimiento de la mano de Netflix. ¿Cómo crees, Carlo Angulo, que recibe el mundo del cine este regreso de Lindsay Lohan? Estamos en una época en la que es muy conocido estos famosos comebacks. Estos actores o actrices que tal vez tuvieron cierta fama anteriormente, digamos hace un par de décadas, y que después de, por diversas razones, diversos motivos, algunas personas abandonaron su carrera. El caso de Lindsay fue toda la polémica que causó durante su etapa más adulta. Creo que esta es una buena oportunidad para darle esa segunda oportunidad, de que aproveche ese talento que sabemos que tiene, porque sin duda alguna lo explotó muchísimo en sus películas infantiles, Juegos de Gemelas, Herbie, Confesiones de una Adolescente Americana y Mean Girls. Son películas que creo que viven en la memoria de una generación que ahorita estarán muy felices de volver a verla ahora en una etapa más madura, en una etapa ya más treintañera y cuarentona, de poder verla en otra etapa. Y creo que la plataforma de Netflix, sin duda alguna, Netflix ha tenido algunos que otros bajones en los últimos años, porque también es verdad, con las películas navideñas, por lo general es un acierto. Son películas familiares, tradicionales, que sirven muchísimo para verlas en familia y que creo que puede ser una gran apuesta de esta temporada navideña para poder volver a verla en un auge de algo popular. Y me encanta que regrese con un género que conoce muy bien, que es el género de la comedia, una comedia romántica. Yo creo que será un regreso positivo para Lindsay Lohan, pero aún más, porque Netflix, a ver, si bien es cierto, le da la oportunidad a Lindsay Lohan, pero lo que le importa a Netflix son las millones de reproducciones y también, lógicamente, el dinero. Así que yo creo que Netflix está apostando por algo seguro. En todo caso, el público tiene la última palabra y vamos a ver cómo recibe ya en este caso las plataformas digitales el regreso de esta veterana de la actuación internacional. Tenemos más, Evelyn Lambert. La segunda noticia que quiero compartirte, Jorge, es de lo que todo el mundo está hablando en el mundo del entretenimiento, y es precisamente la famosa foto. Yo creo que será la foto de este año 2022, y me refiero a la foto de Hailey Baldwin, la esposa de Justin Bieber, y Selena Gómez. En el evento de The Academy Museum Gala en Los Ángeles, donde posaron en una fotografía y demostraron de una vez por todas al mundo entero que no tienen ningún tipo de enemistad. La fotografía ya está dando muchísimo de qué hablar. Recordemos, a ver, pongamos en contexto, Selena muy pronto a través de la plataforma Apple TV Plus va a estrenar su documental sobre precisamente el recorrido que la actriz y cantante ha hecho con el tema de la salud mental. Por otro lado, Hailey estuvo hasta hace pocos días en un podcast hablando precisamente sobre Selena Gómez y cómo ella enfrentó las duras críticas de los fans de Selena y de Justin sobre el hecho de que ella se casara con el cantante canadiense. Y los fans de Selena Gómez detestan a Hailey Bieber. Y la verdad es que Hailey ha vivido momentos muy duros porque ha sido atacada y criticada enormemente en redes sociales, a tal punto que Selena en varios momentos ha tenido que pedirle a sus fans que cesen con los ataques hacia la esposa de Justin Bieber. Y bueno, esta es una foto que todos estaban esperando y yo creo que es justo y necesaria. Porque a días de estrenarse el documental de Selena Gómez, que habla precisamente acerca de esta nueva etapa de la cantante, que se toma una fotografía con la actual esposa de su ex, pues yo creo que aporta muchísimo a la publicidad del documental. ¿Crees que va a ayudar a la promoción? Se acabó la rivalidad. Sí. Es la manera, digamos que a veces una foto habla más que mil palabras, y esta fue la manera contundente en cómo Evelyn, ellas dirían ya que si quieren ser conocidas es por otro tipo de noticias, pero ya no más por esta polémica, y así creo que es. Esta fue la guinda final al pastel. Sí, tú sabes que de todas formas hay gente que se pone a decir ahí en las redes donde uno, donde hubo fuego, cenizas quedan, y le echan y le tiran más leña al fuego, en fin, pero ahí está la fotografía de que borró hay y respeto y cordialidad. Muy bien, Evelyn, el remate. Bueno, hoy quiero compartirles una noticia sumamente, creo yo, importante para el mundo del espectáculo, porque ustedes lo mencionaron al inicio, Bad Bunny como artista del año nos amas, pero pocas personas saben, mi estimado Jorge Rivera, que los AMAS son unos premios muy especiales. Estos premios son, bueno, para empezar, un espectáculo anual de premios de música estadounidense, generalmente celebrados en otoño, creados por Dick Clark en el año 1973 para la cadena estadounidense ABC. ¿Por qué crearon estos premios, Jorge? Cuando se expiró el contrato de la cadena para transmitir los premios Grammy, dijeron, nosotros debemos de tener nuestros propios premios. Y así fueron, y así fue que se crearon los premios AMAS. Hasta la edición 2015, tanto los ganadores como los nominados eran seleccionados por miembros de la industria de la música, basándose en aspectos como el desempeño comercial, las ventas y la transmisión de la música de estos artistas al aire. Desde la edición 2006, los ganadores han sido determinados, ojo, esto es muy importante, por una encuesta entre el público y los fanáticos, que pueden votar a través del sitio web oficial de los American Music Awards. La estatuilla del premio es fabricada por la firma Society Awards de Nueva York. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué creo que Bad Bunny se puede llevar el premio Artista del Año? O sea, el premio es elegido o es otorgado por los mismos fans. O es la gente la que le brinda este premio a los artistas. Y bueno, Bad Bunny está nominado, o el Conejo Malo está nominado, en 8 categorías. Y la más importante definitivamente es Artista del Año. Y creo que por mucho, Bad Bunny no solamente ha sido el artista del género urbano más importante, sino el artista del año, no solamente para un público latino, europeo. Estamos hablando que también en Estados Unidos Bad Bunny está llenando escenarios. Así que le deseamos lo mejor al Conejo Malo. Lo comentábamos hace ya un momento en nuestro programa, cuando dábamos precisamente la noticia de que el artista puertorriqueño acapara esa cantidad de nominaciones para estos galardones de la música a nivel internacional. Evelyn, muchas gracias. Gracias, Jorge. Y siempre les recordamos a nuestros fieles radioescuchas que estamos en El Café con Jorge Rivera, con todo lo que ocurre no solamente frente a las cámaras del Café Mañanero, sino detrás de cámara. Y me pueden seguir a través de mis redes sociales. Estoy como Evelyn Lambre en todas y cada una. Ya viene otro segmento importante del Café Mañanero. Hablamos del personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, el personaje del fin de semana, para ser más específicos, se trata de Robbie Coltrane, el reconocido actor británico que dio vida al personaje de Hagrid en la saga de Harry Potter y quien falleció el pasado viernes a los 72 años de edad, tal como dio a conocer su manager en un comunicado dando gracias al centro escocés en donde estuvo Coltrane pasando sus últimos días de vida debido a distintas afecciones que afectaban su salud desde hace bastante tiempo. Lo importante de esto es que muchísimas personas a nivel mundial, seguidores de la saga creada por J.K. Rowling, pudieron dar sus mensajes de pésame al reconocido actor británico, al igual que el elenco de la saga. Los actores Emma Watson, Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Tom Felton, al igual que la mismísima autora J.K. Rowling, pusieron mensajes y publicaron en distintas redes como Twitter e Instagram mensajes en los que recordaban los aspectos más conocidos de Coltrane, más allá de que fuera un actor que tuviera el aspecto ideal para interpretar a un gigante. Se trataba de un hombre muy cálido y siempre con el afán de hacer reír y sentir bien a todas las personas, en especial a un elenco de niños que estaban asustados al empezar en el mundo del cine. Siempre parte de lo que lograron hacer para lograr esa gran armonía en las películas de Harry Potter era porque en muchas ocasiones Robbie Coltrane se enfocaba en hacer que los niños lo pasaran bien durante el rodaje, siempre haciéndolos reír y actuando como ese tío que todo el mundo le gustaría tener en la familia. Se despide así uno de los actores mejores recordados, el personaje de Hagrid de Harry Potter, el actor Robbie Coltrane. Además, Carlos, podemos identificar perfectamente con esa barba copiosa, ¿no? Sin duda alguna, un personaje también bastante característico. Nada, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carlos. El personaje del día. En el Café Mañanero Latino Deportes empezamos con el clásico de la Liga Española de Fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona, que en esta oportunidad se decantó en favor del conjunto blanco, que recordemos es el vigente campeón. No hubo forma de hacerle oposición al Real Madrid. La crónica completa la trae Adolfo Jiménez del Río, pero estaremos repasando toda la jornada. Es importante destacar que el Real Madrid ha asumido el liderato. Y por otra parte, también miramos a lo que pasa en el mundo del ciclismo. Al otro lado del Atlántico han culminado los Juegos Suramericanos. Triunfo para Brasil, pero en todo caso se ha visto una vez más la evolución del deporte de esa región del continente. Tenemos mucho para contarles. Arrancamos, Adolfo, entonces con la crónica de la Liga Española de Fútbol en la fecha número 9. Y en la jornada dominical de la Liga Española, la novena más exactamente, vimos en el día de ayer tremendo clásico. Y es que las portadas de todos los medios deportivos se centran en un titular. El Real Madrid es más líder de esta Liga Española. Y es que no solamente se encuentra invicto, sino que también ha vencido a su eterno y duro rival, al Fútbol Club Barcelona, con un señor partidazo, muy bien estructurado, muy serio, muy concreto y muy exacto en hacer los goles. 3-1, una victoria que no solamente le da el liderazgo, sino que le da la personalidad para seguir manteniéndose como gran favorito nuevamente a llevarse esta temporada. Espectacular el partido de el Real Madrid, y en el cual podemos destacar obviamente a Toni Kroos como la gran figura. Los goles fueron de Karim Benzema en el minuto 12, Federico Valverde en el 35 y Rodrigo Goes en el minuto 91 de tiro penal por parte del FC Barcelona, Ferran Torres en el minuto 83. Victoria espectacular del Real Madrid. Otros partidos interesantes de la Liga Española fue el que cerró la jornada precisamente del día de ayer, donde el Betis venció al Almería 3-1. un Betis que está más en posiciones Champions, con goles de William Carvalho en el minuto 23 y 71 y Borja Iglesias en el minuto 66. Por parte del Almería, el Bilal Touré en el minuto 52. Partido interesante que también vimos en el día de ayer, el de la Real Sociedad, que venció de visita al Celta de Vigo 1-2. El Sevilla logró reivindicarse ante su afición y venció en un durísimo encuentro de visita al Mallorca, venciéndolo 0-1. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, empató con un durísimo Elche 2-2. Y es que cuando parecía que el Valencia Club de Fútbol tenía controlado el partido, ahí estuvo presente el Elche para sacarle un empate. El Girona empató con el Cádiz 1-1. El Rayo Vallecano empató con el Getafe 0-0. Y hoy cierra la jornada el Villarreal, aquí en el Ciudad de Valencia, recibiendo a los Osasuna, 9 de la noche. Interesante encuentro. Recordemos que en la mitad de la semana sigue la jornada décima de esta Liga Española. Y por lo pronto, la clasificación general, indudablemente liderando en solitario, el Real Madrid con 25 puntos, seguido del Barcelona con 22, tercero el Atlético Madrid con 19, pero los mismos puntos tiene la Real Sociedad en la cuarta posición y el Betis, 19 puntos. Un resultado que da a pensar que esta pelea por los puestos europeos va a estar bastante dura, ya que el Athletic de Bilbao no se queda atrás y con 17 puntos también aspira a opciones de pelear puestos europeos. Gracias, Adolfo. La fecha número 9 de la Liga Española de Fútbol, que ya más o menos nos está brindando el panorama de cómo pinta la temporada. Ya los equipos han logrado presentarse ante su público. Y bueno, tenemos ahí esa disputa eterna, ¿no?, entre el Barcelona y el Real Madrid. En Real Madrid-Barcelona y la alternativa, el Atlético de Madrid, con un triunfo importantísimo ante el Atlético de Bilbao, llamado a ser la alternativa. El equipo que este año no está, pero que en todo caso empieza a recuperarse, es el Sevilla. Y el Valencia, que a estas alturas no es, dirían algunos, ni chicha ni limonada, diríamos en América Latina, ahí en la mitad de la tabla. Esperemos que reaccione en lo que queda de la liga. Bueno, tras el clásico se han dicho muchas cosas, pero la verdad es que no hay lugar a discusión. El Real Madrid fue muy superior. Y escuchemos las valoraciones de su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti. Yo creo que hemos sido, la llave del partido ha sido la primera parte, donde hemos sido mejores, más contundente, más efectivo. Creo que hemos manejado bien la salida desde atrás, porque ellos tienen el costumbre de presionar mucho arriba, ahí hemos tenido la confianza de salir desde atrás y de ser efectivo en frente. Defensivamente lo hemos hecho bien, porque el equipo tenía buen compromiso colectivo de todos. Habíamos dejado espacio en la primera parte. Ahí ha sido la llave del partido. Ha sido un partido perfecto para el Real Madrid. Y como le decíamos, pues asume el liderato de la liga. Vamos a escuchar al técnico del Barcelona, Xavi Hernández. Sí, sí, creo que lo he dicho. Al final es cambiar la dinámica, ¿no? En el fútbol la temporada es muy larga y tienes un momento que estás mal, que estás bajo, que estás en un pequeño bache. Pues bueno, es este momento, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que seguir creyendo, seguir trabajando, y no conozco otra manera de llegar al éxito que seguir creyendo y seguir trabajando. Entonces hay que insistir, empezar a recuperarnos ya mañana y pensar en el jueves, que esto sigue. Por suerte, pues son solo 3 puntos. Y hay que empezar ya a preparar el día del el jueves, el día del Villarreal. Próxima cita entonces con el Villarreal, el Fútbol Club Barcelona. Nos preguntamos al comienzo de nuestro programa si tenía capacidad de reacción el Barcelona como para sobreponerse en lo que queda de esta temporada ante su eterno rival, si tiene alternativas para contrarrestar a este Real Madrid, que luce imperial por todos lados, en Champions, en Liga, es difícil, muy complicado frenar este Real Madrid, que de pronto no tiene grandes figuras como en otras temporadas, pero tiene un equipo sólido que funciona. Funciona con lo que tiene. Y esto seguramente le va a bastar para hacer una campaña para pelear por el título. Bien por Carlo Ancelotti, que se sigue consolidando como el mejor entrenador. Bueno, Adolfo, más adelante vamos a estar hablando precisamente de algunos reconocimientos en este sentido. Están premiando a los mejores. Continuamos. Ya precisamente con el Balón de Oro. El Balón de Oro. Escuchen. Y todo está preparado para que esta noche, a las 8:30, comience la gran gala del Balón de Oro 2022. En el Teatro del Châtelet de París, en Francia, y en donde será nuevo este escenario y donde se elegirá al mejor futbolista del año. Es cierto que la gran ausencia entre los 30 nominados es Lionel Messi, y es que el actual ganador del Balón de Oro no está entre los candidatos del galardón escogidos por France Football en mitad de año. Benzema parte como el gran favorito tras ganar la Champions frente al Liverpool. Mbappé es el único nominado de la Liga 1 francesa y por su parte en la Serie A cuenta con las figuras de Leo y Mike Maignan del Milán y de Vlahovic de la Juventus. Por parte de la Bundesliga tendrá a 4 de sus estrellas entre los participantes: Kunku del Leipzig, Kimmich y Mané del Bayern Múnich y Haller del Dortmund. Y la Premier League es la liga que más candidatos presencia, y es que por parte de Liverpool tiene nada menos que a Mohamed Salah, a Arnold, al colombiano Luis Díaz, a Fabinho, a Darwin Núñez y a Van Dijk. Y por parte del Manchester City vemos a Bernardo Silva, Mahrez, Foden, De Bruyne, Cancelo y Haaland. Por parte del Tottenham, Heung-min Son y Harry Kane. Y por más parte del Manchester United, Cristiano Ronaldo. Eso sí, la Liga Española contará con 7 candidatos a este Balón de Oro: Courtois, Vinicius Junior, Casemiro, Benzema, Modric y Rüdiger del Real Madrid. Y Robert Lewandowski por parte del Fútbol Club Barcelona. Gracias, Adolfo. Seguimos dando cuenta de la actualidad deportiva. Miramos también a lo que ocurre en otras disciplinas más allá del fútbol, en el Mundial de Moto. Adolfo. En el día de ayer también tuvimos el Mundial de MotoGP, y es que vimos tremendo carrerón en donde el desastre fue para Fabio Quartararo, y es que prácticamente Pecco Bagnaia puede ser campeón en la próxima GP de la próxima semana en Malasia. Eso sí, este domingo en Australia lo atacaron Alex Rins y Marc Márquez. Un Marc Márquez que se vio mucho mejor en forma que en las anteriores competiciones y parece que se está preparando para la próxima temporada. Gracias, Adolfo. Latino Deportes, con el sabor de Tropicalísima, el placer de las frutas. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia número 73 es el lugar donde podemos encontrar ricas ensaladas de frutas, gastronomía colombiana. Tropicalísima. Está abierto todos los días, excepto martes, por descanso. Y vamos finalizando en el Café Mañanero este segmento Latino Deportes con los Juegos Suramericanos que se celebraron en Asunción, Paraguay. Finalizaron este fin de semana. Adolfo, Brasil campeón. El sábado pasado terminaron los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay 2022, en un ambiente de folclor y de alegría, y en donde se coronó como campeona la delegación brasileña con 133 medallas de oro y un total de 319. En la segunda posición quedó Colombia con 79 medallas de oro y un total de 255, superando el récord que tenía de medallas alcanzados cuando fue la campeona de estos Juegos Suramericanos en el 2018. Una sorpresa para el deporte suramericano, que ve cómo Colombia crece en todo lo que está respectivo al deporte. En la tercera posición, Argentina, con un total de 197 medallas, de las cuales 58 de oro. Chile en la cuarta, quinto Venezuela, sexto Ecuador. Si Brasil fue el campeón y Colombia no pudo revalidar su título, pese a haber logrado más medallas que en la edición anterior, algo está pasando, ¿no? Quiere decir que otras delegaciones ya no suman tanto. En fin, en todo caso han sido unos Juegos Suramericanos muy exitosos, de acuerdo con el parte que han entregado el día del sábado, en lo que fue la clausura, que entre otras cosas fue otra fiesta. Llegamos de esta forma a la parte final en el día de hoy. La invitación cordial es para que nos acompañe mañana nuevamente de 8 a 10 a través de Latinos FM, el Café Mañanero, y sobre la última media hora Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.